de todos los confines cósmicos del universo, se reúnen aquí, en el Salón de la Ricota, las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Ale, el Boss, Guillo, Exo, los gemelos nintenderos Lean y Chahu, el héroe de los niños Porouchito y... Afro. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la comunidad gamer. Así se pasa el Boss, un programa de Radio Gamer en su sexta temporada. Este es el segundo episodio del podcast. Perdón, porque tenemos un problema de las luces, pero no pasa nada. Ahí está. ¿Está bien las luces ahora? Sí, en la oscuridad yo reino. es complicado. Igual, ¿te gusta con la luz apagada o con la luz encendida? Da igual. Che, bueno, vamos, 2 minutos de programa. Hay personas. Sí, tenés razón. Molesta la luz esa azul que viene como intermitente, así que de la esquina. ¿A dónde vas? Tenés que empezar a correr. Bueno, este es el segundo episodio de nuestro programa de radio. No dije radio programa, es un gran avance. Bien. Segundo episodio de la sexta temporada de un programa hecho con... Decilo bien. Es verdad. Este es un programa hecho con... ¡Drogas! ¡Nenas! No, era drogas por ahora, pero en 5 minutos. Bueno, en el día de la fecha tenemos invitada, tenemos a Spep Rockman, tenemos una vuelta de un personaje que para nosotros es muy importante, que no pudo venir por una situación laboral. Tenemos... La presentación de la PlayStation Vita. Muy importante, que la trajo Lean, que al comprarse las dos portátiles es la persona que hace las reviews. Así que el que no le gustan las reviews de Lean... Es sentenciar tu propia muerte, honestamente. Está bueno porque nos estamos viendo las reviews y Lean tiene las portátiles y ya sabe lo que tiene que hacer, claro, entonces no participa. 20 reviews más o menos para él, así que... Y tenemos dos secciones nuevas que les queremos presentar. Una se llama... La primera se llama... El Museo del 1-1. Porque si bien hoy por hoy la recordamos como una época nefasta, éramos chicos y nos dio lindos recuerdos, sí, ¿no? Lindos juegos, lindas series, linda tele, sobre todo linda tele, la verdad, lindo para el niño. Teníamos. Obviamente, llegar los viernes era hermoso y poner Cartoon Network, pero vamos a estar hablando un poco de eso. Para ¿no? el niño de con que... cable. El violincito triste acá en este momento. Sad Violin. Que Lean, yo me voy con la guita afuera después. Lean vivía en los troncos, por eso se le compraba. Yo vivía en los troncos y tenía. Lean ponía una antena con una papa en el medio. Sí. Pues el otro día mi hija me contó que tipo le ponías una papa en el medio y sintonizaba mejor. No con una papa, pero sí usé una antena una vez. Para agarrar mejor el 2. Después te cuento. Sí. Pero bueno, vamos a estar hablando un poco de eso. A ver, ¿usaste alguna vez el truco del alfiler en el coaxil del vecino? ¿O no? Después eso también se va a contar. Después no lo vas a contar. Sí, después no lo vas a contar. Y la segunda sección nueva es... el nombre puede sonar fuerte, puede ser realmente fuerte, pero ya van a entender de qué trata. Solo el nombre. La salud de nuestras nenas. Y va a estar a cargo ni más ni menos que de Nicolás Piñataro, más conocido como Porouchito, ¿no? ¿Y quién más si no? Todo esto en el programa del día de la fecha. Antes vamos a hacer un reconocimiento de los personajes que han venido hoy. Tenemos a Afro. Hola, buenos días a todos. ¿Dónde te podemos buscar, Afro? ¿Vos tenés Twitter? ¿Tenés algo para que te busquemos? Sí, como Germán de Leal en Facebook, Afro estoy... Sí, la Interpol te está buscando. Sí, tal cual. Esperemos que no, la verdad, pero bueno. No, Twitter no tengo momento, pero bueno, siempre estoy en Aspel Gamers, en el grupo del Facebook, y me pueden ver ahí. Bueno, y tenemos la vuelta de nuestro erudito en PC, la persona que se encarga de eso y muchas cosas más, aparte de Aspel Tech, nuestra sección de tecnología, el señor Mariano Rentón Martínez, y démosle el aplauso que se merece. Sí, gracias. Me acomodo los lentes imaginarios, sí, de intelectual. Bueno, es bueno estar de regreso. Queremos preguntarte una cosa, Mariana, antes de seguir. Me dijiste que querías decirme, hablarme de un juego y en 5 minutos, porque me acabo de dar cuenta que tengo que presentar a todos. Tenemos a nuestra invitada del día y tenemos a Federico, su acompañante, que no sé el apellido, es un grave error. ¿Cómo es el apellido de Federico? Roberto. Increíblemente. ¿En serio? Federico Roberto, ¿sabes que siempre me intrigaron las personas que tienen nombres por apellido? Por apellido. Y lo jodías en el primario también porque eso pasa así. No, yo lo jodía. Yo tuve compañero. No importa lo que seas, no importa lo que tengas, no importa nada. Sí, igual, no importa nada. Las personas que dicen que los chicos no mienten y que son lo más lindo que hay, no. Mienten todo el tiempo y son las personas más crueles que existen. Totalmente. Claro, los chicos son los más. Y aparte quedan unos traumas cuando te cargan de pendejo. ¡Oh! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! No tengo apellido. ¡No tengo apellido! Bueno, en este caso, claro. No tiene apellido el muchacho y pesó. Tal cual. Tenemos a la invitada del día de la fecha que viene a participar en nuestra sesión Aspep Rock Band, que es esa sección en la que pasamos música y vienen bandas, charlamos con ellas. En este día tenemos una propuesta, un toque diferente para todos ustedes. Vamos a estar hablando con Flor Hitomi, Hitomi es su nick, me imagino. Sí, ¿cómo es tu apellido? Acosta, pero te buscamos por Hitomi, claramente. Sí, sí. Podemos decir igual que Florencia Hitomi, como que le metemos... Florencia Hitomi, claro. Es tu nombre artístico. Sí, ya se volvió. Suena bien, artístico. Florencia Hitomi. Suena Flor Hitomi. Exactamente, es nuestra primera invitada solista. Es nuestra invitada solista, viene... ¿Hitomi significa algo? No, es un apodo que me pusieron, en realidad, bueno, sí tiene un significado aparte, pero no es por eso, es como mirada, digamos, en japonés. Mira. Pero en sí no lo uso por eso. ¿Cantante solista de K-pop? Sí, también anison J-pop. Bueno, vamos a ver qué se trata todo eso ahora en un minutito en el Aspep Rock Band. Muchas gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. No, fue un placer. Espero que te diviertas. Siento igual que estamos en la mesa de Mirta. Es como, ay, Mirta, qué lindo que me estás invitando. No, gracias por venir, divina. ¿Viste? Entonces, no, igual. Faltó el palo a Mirta. Esa vieja de mierda, qué lindo. ¿Sabes qué lindo es arrancar el 2012 y que por ahora no esté la vieja de mierda al aire? Yo te digo la verdad, yo la extraño. No, ahora va a sacar... Siempre vuelve, boludo. Es, para mí va a volver tipo Meca Mirta. En vez de Meca Hitler. La cabeza en el frasco. La cabeza en el frasco a los Nixon, boludo. Qué miedo me da Mirta Leán como la de este. Ahora va a ser una novela que es tipo como una conduciendo a Miss Daisy, pero tenebrosa. Mira, por el retrovisor no es un negro, es otra cosa. Es como... es tipo como un conduciendo a Miss Hitler, ponele. Sí. Un negro, pero todos los días lo cambia porque lo manda a la cámara de gas. Tiene toda la pinta de ser Miss Hitler ella igual. Sí, tiene toda la pinta. Sí, pero si lo reconoce abiertamente. Sí, pero sí, bueno, sí. Sigamos. ¿Vos sos gay? ¿Vos tenés que tener hijos? ¿Qué ese anillo? ¿Lo hiciste trabajando? Sí. ¿De las drogas? ¿Te estás drogando mucho? Hija de mierda. ¿A quién tenemos...? ¿Qué está pasando ahí? No, nada, estaba pegando mi voz. ¿Quién es el que se aclara la garganta? ¿Quién es la persona que nos hace sonreír todos los programas de este humilde... Radio programa. Dale, decilo tranquilo. No sé, debe ser Lucky Luck, que no vino. Pero hay quien vino. Mi nombre es Prouchito y nada, y hago algo acá. @ Prouchito en Twitter y en Facebook puede que también me sos el subvoz de la página, tenés secciones propias. Hoy la vas a romper, ¿de qué malas? De nada. Por Prouchito al teatro, la salud de nuestras nenas al teatro. Te noto preocupado o quizás te noto extenuado. ¿Qué pasó? Hoy por Prouchito volvió a una actividad, ¿no? Volví a la actividad no sexual, que es cocinar. Va, depende, ojo, con el aceite. Nada. Volví a la cocina con compañeras clásicas como Paoletti. ¿Cómo anda, Paoletti? Un saludo a Paoletti. Hola, Paoletti, muy bien, muy colorada. Si tenés un cumpleaños, llama a Paoletti que pone los globos, ¿eh? Sí, es como una temporada de bombucha sin carnaval. Contame un poco, tus compañeras nuevas, un poquito, contame alguna, por favor. Bien, hay una que es como, pues, es linda, pero tiene un problema como que tipo, te mira a vos y la mira a ella a la vez. No, ¡qué bizcochos! Perdón, pero en la cocina eso es bastante, importante. Es muy bueno. Estás mirando la hornalla y estás mirando el especiero. Exacto. También a ver qué vas a agarrar. Así Kirchner. Miraba la plata, miraba lo que estaba pasando, estaba en todos lados. No, y después hay de todo. Hay de todo. Hay poco internacional este año. Te decepcionaron. Pero hay que aceptar que todos volvemos a la facultad pensando en cuáles son nuestras nuevas compañeras que no vamos a ver. Eso es lo que nos hace volver, digamos. La clase es una excusa, está claro. Sí, totalmente. Tenemos también a quien edita este milagro radiofónico. ¿Quién? Yo, Guillermo Leos. Bueno. ¿Cómo le va, señor? Muchas gracias por... En realidad no me dijiste nada, pero te agradezco igual. Lo edita muy bien. Un par de flores. Lo edita muy bien, es muy lindo. Es el Vorterix. Gracias. ¿Dónde podemos escucharte aparte de acá en el Voscast? Bueno, en Vorterix Rock 103.1. Quizás todavía no estoy participando tanto al aire, pero de a poco vamos a ir entrando. Arrancamos esta semana, creo que nunca laburé tanto en mi vida, pero le tengo mucha fe al proyecto, estamos trabajando muy bien, está saliendo un lindo programa. Y bueno, sintonicen si quieren rock, si quieren buena música, pongan ahí. Si también quieren de todo, un lindo programa. De 14 a 18 estamos ahí en Vorterix. ¿Cómo se llama el programa? Los programas no tienen nombre en Vorterix, es toda una continuidad. Y esto como son los segmentos de la tarde, segmento de la mañana. Así Mario Daniel Pergolini lo ha decidido así. Perdón que siempre le digo el segundo nombre. No, está bien, me gusta que le digas así. Es más fachero. Claro, sí, es más fachero. Usted, y es una cuestión más de respeto. Ustedes no pueden ver a Guillo, pero entre lo fachero que suena y la pose que tiene, la camisa muy linda que trajo. Pero es que bueno, pasa que estoy acá en el, claro, en el banquito este y tengo que acercarme. Aparte, estoy cerca de Porocho. Sí, es muy importante. Siento que me están haciendo un sanguchito con Lean igual, ¿no? Bueno, ya que lo nombras. Puede ser medio pedido. Presentemos al último protagonista de esta rueda. ¿Está así todo el programa abrazado? Genial, sí, abrazado. La unión, sí, del poder, sí, sí. Uy, Dios mío. Baja el aire. Falta, chao. Nuestro Sarmiento, esa persona que nunca falta y siempre está para nosotros, el señor Leandro Ariel Sapia. Un aplauso porque es el único que trabaja en la página. Bueno, pará, tampoco tanto. Vos tenés 4 reviews ya. Hoy arreglamos eso. Sí, después lo charlamos. Ahora en 5 minutos vamos charlando. Bueno, por favor. Sí. Me encargo de las noticias en la página, reviews. Me tiraron la valija de las portátiles. La agarraste, perdón, agarraste vos. Solo. Sí, sí, sí. Realmente estabas en el aeropuerto también. Y vino la valijita rosa y dije, ahí está la mía. Claro, y te la llevaste, pero jodete, pará, ahora. Si vos jodete. ¿Por qué rosa? No sé, porque quería algo como. Porque bueno, si algo que te fuera a pesar. Una valija rosa te pesa, sí, otra pará, no. Ya me estoy rehabilitando. Ya estoy siguiendo las indicaciones del doctor. Sí, porque el otro día tenemos terapia. Sí, sí, sí, escuché. Muy bien. Antes de irnos a la pausa para empezar con el programa per se, después de esta hermosa presentación que tuvimos, le vamos a dar la palabra a Marian para que en unos minutos nos describa qué estuvo jugando, porque tenía muchas ganas de decirlo y yo no te quiero dejar afuera esa posibilidad. Bueno, te lo agradezco mucho. Estaba rapidito, estuve jugando el engendro de Postal 3. Este juego que, la primera versión fue un juego isométrico que salió en 97, llamado Postal, en donde... básicamente se trataba de matar todo lo que se movía, todos los NPCs. Había una banda de niños tocando flautitas y tenías que tirarles bomba molotov. Y bueno, pasabas de nivel matando un cierto porcentaje de NPCs. Se hizo una segunda parte de este, que fue un FPS en vez de un juego isométrico. Que también fue cualquier cosa. El juego, aparte de ser violento, pasó a ser violento y asqueroso. Sí. Muy bizarro, tipo, podías... Siempre que es violento y asqueroso, vos estás. Te llaman, no entiendo, voy, en tu celular. Voy a hablar con propiedad. Podías orinar a la gente en su rostro. La gente respondía vomitando. Sí, sí. Y hacía gárgaras, era muy gracioso. Hacía una cosa así. Podías usar un gato como silenciador, por ejemplo. O sea, como si Jackass y una noche en el Jesse Jane con Urbano se fusionaran y hicieran un juego. Claro, para redondear la experiencia, V-Wall... Nuestro querido director de videojuegos hizo una película de Postal. Y bueno, hace poquito salió la tercera parte, también hecha por Running with Scissors. Quiero que nos cuentes esa primera misión tan particular, para que a ver qué dice por Uchito, por bueno, favor. La primera misión, o sea, vos estás escapando en un auto de la cana, de zombies, de toda la boludez, y te quedas sin gasolina. Entonces estás cerca de una ciudad que se llama Catarsis. Entrás en Catarsis y empezás a buscar algún laburo. Sí, se llama Catarsis la ciudad. Empezás a buscar algún laburo para juntar algo de plata. Entrás a una especie de porno shop cabarute, ¿no? Donde te tiene un chabón llamado Ron, que es igual a Mario. A Mario. Y te dice, bueno, te dan laburo de hacer la limpieza en el lugar. La limpieza se trata de juntar Kleenex. Entiendo. Kleenex arrugados, sí, secos. Entonces tenés que ir con una aspiradora, tenés que ir juntando los Kleenex. No comment. Que deja la gente. Una aspiradora también. Sí. Bueno, esos juegos que recomendás a los niños, básicamente. Claro, sí. Exactamente. Mientras estás llenando tu aspiradora, en esa entran una banda de MILF, de Hockey Moms, le llaman ahí, que empiezan a pegarle a Mario, empiezan a destruir el lugar y te mandan a vos a. Detener a estas MILFs. Y la manera en que la detenés es poniendo la aspiradora en reversa. ¿Por qué? ¿Qué sale de la aspiradora? Sale el Kleenex húmedo con una especie de chorro de algo. Que obviamente es el jugo que estaba. Antes de que la nona le agarre un bobazo. vamos a seguir con lo que viene, Alejandro. Sí, cuando volvamos, la presentación de la nueva PlayStation Vita. Soy Leandro Sapia, Dreamman en la página, y me encargo de las noticias de aspep.com.ar. ¿Noche ideal? Una chica, No, dejémosla ahí. ¿Qué superpoder tendrías? Volar. ¿Un animal? Lobo. ¿Mirales al horno o frita? Al horno. ¿Ser papá o ladilla? Ser papá. ¿Quién pensás que tiene que ser el boss de la página? Edson. ¿Por qué? Y porque salimos. Si pudieras trabajar en una web, ¿cuál sería? Y obviamente, aspe.com.ar. Así se pasa el boss. La banda de garage del mundo gamer. Bueno, este programa trata de juegos, entonces, como siempre decimos, intentamos hablar de algo de ellos. De vez en cuando metemos algo de eso. Tal cual, de vez en cuando. Hoy trajimos para analizar, para hablar, para comentar de una nueva consola que está entre nosotros. El 22 de febrero me estaban diciendo acá mis compañeros que había salido la Atari 2600. Sí. La nueva generación de portátiles de Sony, es decir, sería como un PlayStation PSP 2, digamos, pero básicamente su nombre es PlayStation Vita. Lo tenemos a Leandro Sapia, experto en PlayStation Vita. Un aplauso para él. Muchas gracias por todo. Bueno, la PlayStation Vita trató de arreglar todas las cagas que tenía la PSP, digamos, pero también teniendo en cuenta un poco el mercado de las portátiles, más que nada de los smartphones y las tablets, y se ve reflejado mucho eso en el diseño general de del sistema. Primero que nada, ya tiene un Sound Stick, así que eso ya es garpa mucho. La PSP no lo tenía y se sufría mucho en los juegos. Pero bueno, también ahora volvieron a hacer lo mismo que hicieron con la PSP. O sea, a nivel potencia es muy similar a la Play 3, pero se notan las diferencias igualmente. Pues en la parte de lo que sería el sistema operativo, trataron de hacer algo muy similar a smartphones. Todo táctil. Que eso no está mal, pero medio al... No es necesario llegar a tanto, la verdad. No, o sea, no es cómodo cuando lo usas. Es cómodo, pero hay veces... O sea, para salir de las aplicaciones, sí o sí tenés que tocar el botón Home. Si haces todo táctil, ¿por qué tenés que, para salir de las aplicaciones, tocar un botón? No tiene mucho sentido. Aparte, algo que yo noté es que, como uno sostiene la PSP, no es cómodo tener toda la pantalla. Además, porque claro, si vos tenés como una tablet o como un smartphone, sí sería cómodo. Te ves forzado a tener una mano libre y tocar en la pantalla. Con el pulgar no llegás hasta el medio. No llegás ni de casualidad. Pero a ver, pará. Por ejemplo, a nivel estético, te hablo de tipo la consola. ¿Qué tal está? Bueno, como siempre lo que hace Sony, o sea, a nivel diseño es impecable, es hermosa. Y se siente muy bien en la mano. Es más cómoda que la PSP, es más redondeada. Es más grande, eso ya se sabía. Epa. Se siente bien en la mano, redondeada, es más grande. Epa. Es negra. Es negra. Siempre en doble sentido. No, negra pará, táctil. Se sabe lo que estamos hablando acá. Negra táctil. Bueno, ok. Es la consola pensada para Motumbo. No. Nadie pregunte quién es Motumbo. No. Prochito debe saber igual. A un mercado de adolescentes y adultos, como es todo lo PlayStation, desde la Play 3 más que nada. Y... En sí, la consola no tiene nada que reprocharle realmente. O sea, son detalles, capaz cosas que a mí no me gustan en lo particular. Para las personas que están escuchando que están pensando en comprársela, que en este momento la están googleando, ¿cuánto vos, por ejemplo, la pagaste? No digas en dónde, pero ¿cuánto la pagaste? ¿O cuánto es el precio? ¿Cuánto está? ¿Cuánto se consigue? Alrededor de 2.000 pesos. Cuesta mucho conseguirla porque está muy difícil el tema del stock por la aduana. Hay muchas cosas que están paradas ahí. Muchas gracias, Moreno. Muchas gracias. Sí, la verdad que sí. Te quiero mucho. Ya de por sí Sony la pudo traer el día oficial, que iban a hacer un evento incluso. No la pudieron traer ese día porque estaban paradas todas en la aduana. Todavía no la llegaron, no la desgrabaron. Las oficiales no están todavía acá. Las oficiales no están todavía. Están paradas en la aduana. Y la gente de la aduana no para de jugar. Aviso que la PlayStation Vita viene en dos modelos. Uno tiene conexión 3G y Wi-Fi. Que el 3G acá no sirve porque está bloqueado por región. Solo sirve para Estados Unidos porque está parado. No, directamente no tiene la banda de acá. Claro. ¿Qué significa? ¿Si tenés 3G no lo puedes usar? No, porque no está el sistema de 3G que usas. O sea, la empresa no está. Ah, ridículo. Claro, porque es solo AT&T. Exactamente. Mirá, no sabía. Igualmente Sony ese modelo no lo va a traer. Solo va a traer el modelo Wi-Fi. Okay. Pero bueno, en otros locales se pueden conseguir los dos. Contame algo, más allá de los 2.000 pesos que vos me decís que cuesta, también hay que sumarle que vos tenés que comprarle algunos aditamentos que me estabas contando. Justamente una de las principales cagadas. Es como que, ¿cómo se llamaba el Sega que le vas engastando todos los pedacitos? El Sega CD. El 32X, Sega claro. CD. El tema es que algunos juegos, o sea, vos lo pones y cuando los das para ejecutar, dicen, no, chabón, necesitas una tarjeta de memoria. O sea, ni siquiera puedes entrar al juego, jugar y decir, bueno, no puedes grabar la partida. No, o sea, no arranca. En Play no podría. Tarjeta de memoria por todos lados. A una SD, sale 80 pesos. La última, bueno, capaz que Sony se tiró por la M2. No. ¿No? Inventaron un formato de memoria nuevo, las PlayStation Cards. Eran de Sony. ¡Qué bien la hacen! ¡Grande Sony! Que además tienen la característica principal de que son carísimas. Extremadamente afuera. Y, o sea, imagínate acá. Son muy caras. ¿Cuánto vale una tarjeta de memoria para aquellas personas que están escuchando que dicen, pero pará, estaba escuchando, puse pausa, me fui a comprar la PSP que valía 2.000 pesos y ahora cuánto le tengo que poner arriba? La más chica, que es la de 4 GB, que no te sirve para casi nada, 250 pesos más o menos. Una locura. ¿Y la de 16? Una que te sirva, la 16, sí, 400 y pico, 500. Ok, entonces nice. PlayStation Vita subió el precio, vale 2.400. Totalmente. Sí. O sea, si te vas a comprar... suerte porque son 2.200, 2.600. Sí, sí, sí, sí, obvio. Si te la vas a comprar con el Uncharted, necesitas sí o sí una tarjeta de memoria. Porque si no, no lo puedes jugar, ¿no? O sea, sumás el juego, más la tarjeta, más la consola, se te van a 3 lucas. Bueno, pará. O sea que pará, también me estás diciendo que no tiene memoria interna. No tiene memoria interna. No. Es ridículo. Sí, es ridículo. Doble pulgar arriba. Totalmente, sí. Okay. Hasta 3DS tenía memoria interna. Hablemos de cosas interesantes de la consola. Contanos un poco del catálogo que tiene actualmente. ¿Querés que salga el catálogo o las características? No, vamos con las que tenés razón. Lean me manejó mucho mejor la entrevista de lo que yo tenía que manejársela. Bueno, exactamente. Para los que reclamaban a Lean al aire. Tal ahí, cual. ¿Quién fue? Pará. Sí, perdón. Mandémosle un saludo. Y un saludo a Coro también. Y a todas las personas que participan de AFE Gamers, del foro, de todas nuestras comunidades de Twitter. Le mandamos un saludo a todos a los que... Bueno, y les agradecemos por los comentarios. Obvio, de la sexta temporada. Bueno, sigamos con las especificaciones técnicas. Bueno. Perdóname que me acordé justo ese saludo. No, y es la pantalla perfecto. Creo que es una de las cosas a las que totalmente. Más. Totalmente. La pantalla nuevamente destaca. Ya la PSP lo tenía, era increíble. Bueno, en este caso es todavía mejor. Es más grande, es de 5 pulgadas y es del tipo OLED. Que el señor Renton podría explicarnos un poco más cómo sería eso, pero... No tiene retroiluminación, gasta totalmente. Muchísimo menos y por eso la batería puede durar un poco más, aunque sigue durando poco. ¡Review en 60 segundos! No, sí, 10 segundos, menos. Sí, la verdad que... Cambia mucho con ese tipo de pantalla. Que cambia, no tenga reflejo es muy loco. Se ve de puta madre. Los colores, o sea, realmente la tecnología de esta OLED, Organic LED, la verdad que ha sido un acierto y se ve de puta madre eso. La pantalla, después claro. El juego. Después, por otra cosa, tenemos las cámaras. O sea, la 3DS tenía cámaras y bueno, la Vita también, pues tenía que ser así. Porque hace uso de la realidad aumentada. Es algo que se está viniendo mucho ahora. Que es trasladar el juego a la realidad. ¡Ya lo vemos en 3DS! Igual, al margen de eso, si no tenía cámara, era para caerlos a trompadas. Sí, sí. La igual, que puede la PSP, no tiene realidad aumentada. ¿Cámara de cuántos píxeles tiene? Creo que es 1 MP, pero en realidad la resolución es menor. O sea, la calidad final de la foto es menor. No vi la cara. No. No es muy buena. 320 la cara de Renton, por favor, no. Si ustedes pueden ver la cara. Es VGA. No, puede ser VGA para video y tener 5 megapíxeles para sacar foto. Creo que sí. Pero ¿a quién verga va a sacar foto con la PSP? Pero si la tenés ahí a mano, a veces está. Igual bueno, la calidad cámara. General no es muy buena. La tenés ahí a mano, la sacás de la caja, la sacás de la funda y podés hacer tu snapshot. Exactamente. Y pasa uno corriendo y... Sí, bueno, pero es cuestión que la realidad aumentada, por lo menos a mí me tiene las pelotas infladas, no me importa, me parece que es una garcha, ahora, no sirve, ¿qué? Para poner fotos iniciales con ficha, sí, boludo. Es una boluda. ¿A quién carajo le importa? Pero bueno, ahora ya vamos a hablar un poquito más de eso, pero muy poco. ¿Qué es la realidad aumentada? Tómate una pepa. Che. Además de la cámara aumentada esa, ¿eh? Además de la cámara trasera, tenés una frontal para verte a vos, para ciertos juegos. Eso puede estar, eso sí. Lo raro conferencia también. Sí, lo raro está al para verte a vos en qué, por último. Para verte a vos en qué momento. No iba a decir nada. Lo único que iba a decir es, che, qué raro que ya que le pusieron una cámara, no le pusieron dos, una en el frente. Y le pusieron. No, para verte, sí, un ángulo así, tipo un POV. POV. Pío, totalmente. Bueno, pasamos. La pantalla obviamente es táctil. También. Y sí. Está el táctil trasero. También. Que además es multitáctil la pantalla. El táctil trasero. El trasero. Y atrás tenemos un trackpad trasero. Tipo lo de las notebooks que reemplazan al mouse. Bueno, sí. Lo mismo, el mismo concepto. Del mismo tamaño que la pantalla. Que vamos a ver cómo lo utilizan. Por lo que vi hasta ahora. Está bien. Pero a veces puede ser medio incómodo llegar ahí. Creo que es un tema de costumbre más que nada. Mi teléfono lo tiene hace años, pero nunca lo usé porque me parece innecesario. Solo quería decir eso. A veces es difícil llegar ahí, sí. Pero tiene su recompensa. Pero cuando mandás táctil trasero. Bueno, un trofeo del chat es tocame trasero. Muy bien. Sensacional, muy bien. Sensacional. Así después, que... bueno, hablamos de los dos sticks. Que justamente. Para, son sticks, no sé, de verdad. Va. Sí. Por un lado. O sea, una cosa que quiero decir es que yo la toqueteé un poco. Sí. La toqueteamos todos. Le estuvimos haciendo un poco de fingering. Hoy la estuvimos toqueteando. Y la verdad que se siente raro. Para mí son muy chiquitos. Tiene poco juego. Son como dos pezoncitos. Sí. ¿no? ¡Epa! Pero, o sea, vos decís medio tablita. Sí, sí. A Poro le gustó, ¿no? Son negros. Le gustó. O sea, son flat chest. Sí. Flat chest. Flat chest. Ebony. ¡Pompa! Vale, a mí no, la Ebony no. Media interlupe, no, así que. Skin Diamond es una que la está rompiendo. Lindo. Lindo dato. Por si le gusta la Ebony. Se hace el inocente, pero le tira toda la data. ¿Cómo se sienten los pezones de la PSP Vita? No está mal, o sea, se controla bien dentro de todo. Yo lo siento medio raro, más que nada en Uncharted, para apuntar. Como que no logro mover bien la mira a donde yo quiero. Che, en Uncharted 13 me pasó lo mismo. Sí, pero por otras razones. Pero eso por otras razones. En además, este caso, se arregló eso ahí. Claro, no. Yo coincido con Lean. Como que había algo raro cuando apuntabas. Movés un poco, se va mucho. Movés mucho, se va. Eso mismo. Es raro. Sí. Y aparte, no, creo que al ser tan chiquito, no tenés la cosa de ir deslizándolo medio de a poco. Es más, como que tirás un toque y ya está. Y es medio raro. Les queremos contar que estuvimos jugando Escape Plan, un juego que se puede bajar, digamos, que es todo táctil. Es cerca de dos tipitos, medio de puzzles, que vas levantando un chabón. Una estética medio bartonesca, Tim Burton. Sí, blanco y negro. Sí, pero ese tipo de personajes. Sí. A mí me gustó mucho, me pareció muy interesante. Sí, muy interesante. Creo que hace un buen uso de la pantalla. Pasa que la pantalla táctil pasa también hace uso de la pantalla táctil del trackpad trasero. Y cuando vos cuando vos querés agarrar la cosa, estás tocando la pantalla y ya. Y es un juego que depende de la cantidad de toques que hagas en la pantalla para resolver el puzzle, más puntaje te da. Y ahí a veces tenés toques involuntarios de atrás y te cae el puntaje. ¿Toques involuntarios? Bueno, Poro sabe toques involuntarios. Sí, sabe mucho. De formol. Te despertás de madrugada, medio transpirado. Estuvimos jugando Motorstorm RC, que a nadie le importa, pero sí. Hablando de Radio Control, ojo que a mí es el Micro Machines. El Motorstorm tiene muy poco, la verdad. Más que los escenarios. Tal cual. Sí. Pero muy gratis. Muy complicado para manejarlo. Sí, están mal los controles. Ahí sí que están mal. Es raro, ¿no? Raro. Como tendría que ser raro. X para acelerar, ponerle otra cosa, también, ¿no? El otro stick. Bueno, vimos el Uncharted Golden Abyss. Guille lo jugó más que yo. Sí, es el caballito de batalla, como decíamos, de la PlayStation Vita. La verdad que en tono se parece mucho más al Uncharted 1 que al Uncharted 3. Tenés mucho más de exploración, creo yo, más de plataforma. Va, mejor dicho, plataforma, no exploración. ¿Y sentiste lo del gatillo al disparar, como decía Leon? Sí, la misma sensación. Me gustó el uso de la pantalla táctil para ir por las plataformas, porque al no tener una dificultad, la verdad que arrastro el dedito y pasa, se siente bien, eso funciona bien. ¿Qué tal los puzzles, Leon? Están buenos dentro de todo. El concepto del juego es hacer el diario de Drake, que tenías ahí todas las cosas, las fotos, las reliquias y demás, y lo vas armando. Tenés que sacar fotos en ciertos lugares que te piden una cierta calidad, tenés que conseguir los tesoros, tenés que conseguir pequeños puzzles de pasarle el dedo por la pantalla y marcar un jeroglífico, pero digamos. Parece interesante, digamos. Sí, son muchas cosas que tenés que hacer para cumplir con un solo puzzle. También, ¿qué más jugamos? Jugamos al Rayman Origins. Que quiero decirles que para mí es el que mejor se vio. Sí, sobre todo, obviamente, por la estética que tiene el juego en sí, obvio. Pero creo que ahí es donde la pantalla OLED brilla. Sí, mucho color, totalmente. Mucho color, realmente es muy lindo. Increíble cómo se ve el Rayman. Y aparte son muy intensos el color de cel shading, de que tiene este, el rojo es bien rojo, el azul es bien azul, y eso hace que. Tiene una paleta de colores muy interesante, y en esta pantalla. Y la estética es muy linda, igual de Rayman, entonces también le ayuda. Tiene mucho carisma, además. Es un juegazo, la verdad que. Solo juega 360 y es un juegazo. Sí, no, es idéntico, además. Pero acá me parece que. Sí, brilla. Todavía, la pantalla ayuda. Sí, claro. ¿Cuánto está un juego de PlayStation Vita? Los precios varían mucho. Tenemos algunos juegos que son más que nada descargables, como el Stardust o el Escape Plan, que están entre 10 y 14 dólares. Y después tenés otros como el Katamari, que está a 20 dólares. O ya después los demás están todos en alrededor de 35, 36 dólares en el store. O si no, 40 dólares en formato físico. Y si voy a Don Manolo y quiero comprar un juego, ¿cuánto? Poner alrededor de 300 mangos cada juego. Ok. ¿El formato menos, físico de los juegos cómo es? Es una tarjetita muy chiquitita. La caja se parece a la del Blu-ray, pero mucho más chica. Es una caja mini Blu-ray. Pero no con tiene una tarjeta nada chiquitita en el medio, no tiene manual, no tiene nada, porque son digitales ahora los manuales. O sea que es pura caja lo que se ve. Es pura caja, sí. Es como nada. Para. Acordate que está ahí adentro para no perderlo. Es como que la abrís y te dicen, che, comprá lo digital. Claro, bueno, y ahora un comentario final de cada uno, ¿qué le pareció? Tal cual. La consola, si la compraría o no. Yo quiero decir que sí la voy a comprar, claramente. Igual me parecen esos chiches que los juego un rato y después terminan. No la dejes abajo de la lluvia. Sí. Después terminan en un cajón y nunca más lo toco. Pero me pareció interesante, es una propuesta. Me pareció también la 3DS, el otro día la probé y también me gustó mucho. Quiero decir que vi el Revelation y me pareció muy lindo. No sé, no la toqué tanto para decirle sí o no, pero claramente que le doy el visto bueno, porque me parece que es una consola que tecnológicamente me interesa, está bueno, qué sé yo. Sí, sí, ponle que sí. Mario. Creo que tiene mucho futuro, a mí me gusta también. Creo que se van a ir decenas y decenas de actualizaciones que van a aprovechar mucho más el hardware que tiene la Vita. No estoy tan de acuerdo con la incomodidad de los sticks, a mí me resultaron muy cómodos por ahí porque estoy más acostumbrado al control de 360 que al de Play 3. El de Play 3, la forma que tienen los sticks te hace tocar de los costados, el de 360 te hace tocar con el dedo arriba del stick. Entonces me resultó mucho más cómodo y comparada con la PSP vieja es 10.000 millones de veces más ergonómica, más cómoda en todo sentido. Me gustó también mucho cómo se ve, a pesar de, bueno, tiene palos que... Las tarjetas de memoria, eso, la verdad, son un caso terrible. Pero bueno, son creo que de marketing. Es una compra futuro, si no me la encuentro antes en un avión. ¿El guillote? ¿Qué dice el guillote que también lo tocó un poco? No, sí, seguro la voy a comprar. Me resultó muy interesante. Me gustó el catálogo por ahora. También hay un montón de otros juegos que no hemos podido probar. Nombramos Marvel Shop con 3. Claro, el Blast Blue. Hay un FIFA también. Hay un FIFA. Salió con un catálogo más interesante que la 3DS. Sí, eso no hay ninguna duda. Creo que es el mejor catálogo de un lanzamiento así. Y vos, Lean, que la tenés las dos y que la pudiste tocar más que nosotros. Yo estoy bastante conforme, la verdad me gustó mucho la consola. Los juegos, los que tengo, me gustan, la verdad. Están bastante buenos. A futuro vamos a ver qué pasa, porque no sé qué va a salir realmente acá 3-4 meses. No hay mucho que se sepa. Hay cosas anunciadas, pero no hay demasiado, como decir, wow. Un detalle que quedó colgado del Remote Play. Eso lo vamos a cubrir en la nota. Tenemos varias cosas para cubrir también. El giroscopio. Queremos decirle que de todas maneras esto es como un avance acá esto en el podcast. Pero pronto tenemos un avance en la página misma, una nota para explicar más o menos, aparte de las especificaciones técnicas, también Lean que la estuvo probando. Vamos a ir a la pausa y vamos a tener el Aspect Rock One que grabamos con nuestra amiga Hitomi, que la verdad que le queremos agradecer por haber venido, sería muy divertido. Y ahora seguimos con más podcast. Mona Lisa, you guaranteed to outrun this town. Whoa, Mona Lisa. Asper se calza la Gibson, la enchufa al ampli y te da una dosis de rock entre tanta ricota. Asper Rock Band. El espacio con más onda de asper.com.ar. Bueno, el año pasado, cuando estábamos terminando la temporada 5, teníamos algunas ideas para ir metiendo y quisimos ir probando algunas secciones. Igual se ha quedado en varios episodios de la temporada, pero queremos también decirles que también la sección, algunas secciones que estaban el año pasado se van a quedar formalmente, digamos. Sí. Ahora va a haber uno siempre por mes. Claro. Exactamente, vamos a estar presentando bandas nuevas, vamos a tratar de que cada tanto vengan, nos toquen alguno acústico, vamos a ver si se copan. Y la idea es como ir compilando y tener nuestra propia selección Asper Music, Rockman, claro, Hero Guitar. Le estamos hablando de Asper Rockman, esta sección en la que traemos algunas personas que les gusta hacer música, a nosotros nos gusta escucharlos. Vamos a intentar hacer algo acústico, esa es una de las ideas que tiene la sección nueva. Y también les queremos comentar, y en realidad les quería agradecer, a todos los que participaron el año pasado, a Diafónica, a Plastipesto, a los chicos de Lenoise que están ganando su CD, el YPF Rock. Y Lenoise, le trajimos suerte. Sí. Y claro. No como esa vieja de mierda que dice mi programa trae suerte la chota. No, nosotros le Asper trae suerte realmente porque esos pibes ganaron, la rompieron. Sí, la rompieron. Muy, muy bueno lo que estaban haciendo. Bueno, hoy trajimos a Flor Hitomi, nuestra invitada, como les contábamos en la apertura. Hola Flor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Y su novio, Federico, que también ha venido para participar de esta humilde sección. ¿Cómo está, Fede? Bien, muy bien. Me siento muy cómodo con ustedes. Son todos muy buena onda. Eso, esa es la actitud que queríamos escuchar. Pues es que por un momento entendí incómodo y dije, uy. Yo también, escuché, me siento la verdad que un poco incómodo y esto es una mierda, la verdad. Yo pensé en Tom Patiño diciendo y su hermana Lisa que me es indiferente. Exactamente, por eso. Yo, bueno, me alegro que se sientan cómodos, esa es la idea. Y yo creo que tenemos que empezar con preguntarte, Flor. ¡Marce! Un aplauso para él. Ha venido nuestro Pepe Grillo, que para las personas que no conocen, Marce es tipo muy musical, muy espiritual. Entonces, gracias. La verdad que es una sección que yo creo que él va a disfrutar, sí. Por eso también lo invitamos. Hola. Che, ¿tenés la mano tenés pintada? Sí, desde... Muy lindo. La otra vez ya lo tenía. No, lindo no está, sí. Está, tiene 10 días, un quilombo esto ya. A ver, ahí me escucho bien. Ah, ahí me escucho mejor. Hola. Qué lindo. Lindo sos vos, Marce, con lo que tengas. Gracias, boludo. Pero las uñas pintadas no significan que. No, obviamente. No, que estés paliando. Quizá me vio con las uñas pintadas y dijo, uy, aprovecho y le tiro un. Pero volviendo, volviendo a nuestra invitada, entonces, muy reconocida en las redes sociales, creo. Hay que admitirlo, ¿no? Porque puso como, ay, mañana voy a estar en el programa y pon 20 likes en 10 segundos. Mucha más repercusión que no, a veces. No, pero aparte, yo estuve pispeando mucho de su trabajo. Ahora vamos a comentar. Primero te pregunto, para empezar, para las personas que no conocen, no saben, yo también, la verdad que no tengo ni idea, contame qué es K-pop y los otros estilos que me estabas comentando anteriormente. Sí, el K-pop es el pop coreano, o sea, la música coreana. El anisong es específicamente la música de las series de anime, okay. De los dibujitos japoneses. Sí, sí, no, anime sabemos. Y bueno, el J-pop también es el pop japonés. Ok. ¿Qué diferencias hay entre el pop japonés y el pop coreano? ¿Es muy distinto realmente? Es todo pop, digamos. Claro. Hay cosas que van a ser en común, pero no sé, quizás el pop coreano que está más de moda ahora es un poco más parecido a la música que se escucha ahora en Occidente, tal vez más con cosas más tecno. Las que están más de moda, claro, digamos. Sí, sí, entiendo. Más con... Llegada. Claro, con mucho rapeo, además cosas así muy extrañas, pero que qué sé yo, que es más así lo que está de moda. No, que hoy por hoy, aparte de los temas, es como, bueno, un pedacito de lo que canta, un rapeo de un chabón, un pedacito de lo que canta, el rapeo de un chabón, estribillo, pum. Claro. Éxito. Hit total. Automático. Hit total, Hit Container 2012 va a salir un CD, gran... Qué buenas recompilaciones esas. Obviamente que tampoco es todo así el K-pop ni el J-pop. Siempre hay, digamos, muchas variantes, claro. Dentro de cada banda, cada cantante. Para el que escucha, digamos, y no entienden, o sea, la diferencia entre japonés, coreano y nada. O sea, ¿es posible, digo, poder decir, ah, este es japonés, este es coreano, o va a sonar todo igual? Digamos... Va, si no sabes los idiomas, digamos, lo que podés llegar a reconocer, me parece... Es básicamente, el coreano es como más tecno quizás y también es mucha edición de estudio, digamos, ¿no? O sea, no lo digo ni peyorativamente ni nada, no. Digamos, es más marcado el estilo ese, con muchos coros, también son, hay muchas bandas que están de moda que son varios cantantes. Muchas bandas de minas hay. Sí, no, pero de chicos también tienen mucho éxito. Que volvieron las boy band. Sí, o sea, están los Backstreet Boys japoneses. No, hay unos Backstreet Boys japoneses. Y japoneses sí también hay, pero los coreanos son más Backstreet Boys todavía. No sé, a mí me parece. La banda de luxo coreana. Muy copado, boludo. O sea, está muy bueno. O sea, mucha producción. Bien pop, pop, pop a lo Madonna, digamos. Todo pum para arriba. Claro, es como así, todos bailan además muy bien. Es como que tienes que cantar y bailar. Una pregunta así, digo, ponemos todo un poco más en claro. Por lo menos para mí, que yo mucho no. ¿Tenés en el celular un tema? Sí, sí. Porque ponemos play ahora y me dijiste japonés, este claro. Es coreano. ¿Verdad? Igual yo capaz que, no sé, a mí tal vez no... Hay algunas bandas que sí están de moda, digamos, de las coreanas que me gustan, pero quizás también las bandas que yo escucho quizás no son las más... Igual para ponerte primero es porque ahora le vamos a hacer cantar un poquito a capela. Sí, buenísimo. Tranquilo. A ver, pero si quieren escuchar, no sé, no, quizás a mí dentro de el K-pop me gustan... Obviamente me gusta mucho el pop a mí, pero... Me gusta mucho admirar, digamos, a los cantantes que están bien luciendo su voz, que puedes escuchar y reconocer, acá está cantando este, acá está cantando. Que no es tanto producción, sino que es valor artístico. Claro, digamos, yo valoro mucho, digamos, los cantantes que la interpretación y la performance ahí en vivo, más que más allá de que bailen y eso, digamos, yo valoro que el cantante se pare en vivo, cante en vivo, se arriesgue a fallar o lo que sea que pase. Pero por ejemplo, para la gente que está escuchando, bandas conocidas que hagan J-pop o personas conocidas que hagan K-pop, J-pop. Acá o afuera, algo que puedas googlear, que la gente diga, bueno, a ver qué puedo escuchar. Y las más conocidas, digamos, que van a salir en YouTube, no sé, 21, por ejemplo. Okay. Para arrancar... Girls' Generation, sí, de las chicas. Girls' Generation se la vamos a decir a Poro, ¿no? Sí, Girls' Generation está claro que está para él. Okay. ¿Cómo empezaste? Son todas muy lindas, además, las chicas de la banda. No, eso son muy lindas. Muy lindas. Igual, no, las pude conocer, además, cuando viajé... conocí a las chicas de Sister, por podemos preparar para el año que viene un tour de las chicas para que vengan. Sí. Apple trae a las Girls Generation. Girls Generation, artistas inclusivos, Aspel 2013. Contame, Flor, ¿cómo empezaste con esto? Depende, ¿con el K-pop o con el...? No, primero contame con la música, después contame cómo llegaste K-pop. Me imagino que claro, ¿cómo fue o van de la mano? No lo sé, no sé tu historia. El idioma también, calculo que en algún momento... Claro, sí, también, sí, obvio. Es muy distinto, digamos, las historias. Porque con el anisong empecé en realidad a cantar. Porque, bueno, me gusta el anime. O sea, estabas en tu casa... Claro. Estabas viendo algo y de repente lo empezaste a tararear y dijiste... Ah, pará, la rompo. Pero, ¿pero cantabas antes? No sé en qué momento aprendiste, porque yo te conozco hace 6 años a vos y yo la conocí ella y no cantaba. Es un talento nato. La dejé ver un año, al año siguiente la veo y era famosa. Digo, ¿qué pasó acá? No, pero realmente yo te quiero decir que te estuve googleando, vi un par de videos, no tipo stalker de que te siga a tu casa, sino tipo onda a ver qué hace la chica que invitamos el día de hoy. Y realmente, primero cantás muy bien, te quiero felicitar. Y aparte estuviste en un montón de escenarios que digo, bueno, no todas las personas que por ahí empiezan a cantar tienen esas ganas de decir, bueno, me tengo que enfrentar a un montón de personas, tengo que cantar, es de ser difícil también. Sí, a veces sí, a veces no, porque también depende el ánimo de uno. Viste, obvio, que a veces estás como más nervioso de lo habitual. A veces me sorprendo eso, porque en ocasiones estoy, que no lo puedo creer, estoy ahí, es mi momento, estoy libre, me encanta. Y a veces es como que subo y tengo pánico, no sé, es como muy psicológico, emocional. ¿Y cómo te preparas para una actuación de ese tipo, cantar ante, no sé, ante miles de personas? No, pero pará, antes de eso, ¿sabías que la chica viajó a Corea? Sí, sí. Con el cual de esa experiencia, después que no sabía cómo se preparó para ese recital. Sí, sí. Para la pregunta, ¿cómo llegó primero allá a Corea? Claro, ¿cómo llegaste? Dijo, no, me voy a Corea. Sí, igual, viste, parece que voy a cantar K-pop, me voy a ir a Corea. Es como que le salen todas. Parece que van de la mano, pero vamos a ver, ¿cómo fue? O sea, road to Corea, ¿cómo rumbo a Corea? ¿Cómo llegamos? Muy, muy inesperado también. En sí, todo lo que me pasa respecto a la música es muy inesperado y no tiene mucho de planificado tampoco. Es como que lo voy disfrutando y van pasando cosas y de repente me di cuenta que estaba ahí. Sacaste el pasaje y dijiste... No. O de repente te mandaste un día y dijiste, no sé qué hice, estoy en Corea. Sí, empezó una tarde en un bar con un chupito y de repente estaba en Corea. ¿Qué pasó ayer en Corea? Claro, de Hangover 4. Y encima me estoy dando cuenta que puedo cantar. Bueno, participé en el, o sea, en el concurso latinoamericano de K-pop que hizo el Centro Cultural Coreano. O sea, fue un concurso a nivel regional en Latinoamérica. Hubo finalistas de varios países, éramos, creo que 14 o 15 países. Muy groso. ¿Cuándo se hizo eso? ¿Dónde fue eso? En Paseo a la Plaza se hizo la final. Toda la previa, digamos, la preselección fue por video. O sea, para los que no vivíamos en Capital Federal, tuvimos que audicionar enviando un video y de la canción que quisiéramos de K-pop. ¿Y que en la final eran cuántas personas? Claro, en la final quedamos 14 personas, éramos... ¿Y que era con aplausómetro o...? No, había un jurado muy bien calificado. Estaba David Hasselhoff, así es. Chuck Norris. Claro, vinieron todos a tirar el poder para arriba. Y bueno, habían dos categorías, que era baile y canto. Iba a haber ganadores en ambas categorías. ¿También bailás? Pues si bailás me voy. Bailo, no me gusta como bailo igual, pero... Ahora resulta que también es una mítica bailando. Estoy seguro que voy a decir eso y voy a ver un video que la está rompiendo. Breakdance y todo. Lo que sí, mirá. Seguro, ya estás practicando algunos pasos, coreografía. Sí, porque, o sea, me gusta bailar cuando canto, pero, o sea, todo relacionado a lo que estoy cantando. No es que bailo independientemente a eso. ¿Y cuando cantás, haces covers de qué cosas? De todo, digamos, dentro del anisong, del J-pop y del K-pop, de todo, de lo que me guste, sí. Quizás los shows que doy ahora, digamos, para los que me llaman a los eventos, esos son más que nada anisong, porque son eventos de anime, entonces claro. Es como que... esperan eso. Claro. ¿Qué te pide la gente, por ejemplo? ¿Qué temas te piden en general? Y canté en varios lugares, en Buenos Aires, en Mendoza, Rosario, Córdoba y... En todos lados, digamos, que tienen gustos bastante distintos, para mi sorpresa. Yo creí que más o menos todos habíamos visto las mismas series, qué sé yo, claro. y todos, digamos, más o menos se gustaron los mismos. Pero en realidad, todo es distinto. Hay temas como, no sé, bueno, Sankoku, por ejemplo, que es el opening de Evangelion, que ese es como que en todos lados. Todos lados te lo piden, claro, tal cual. Ese tema es una que sepamos todos. Claro, tal cual, es la que cantan todos siempre. Es muy raro que al público no se cope con esa canción. Pregunta. ¿Cómo hiciste con el idioma? ¿Venía todo fonética o te pusiste a estudiar o ya sabías de antes? Depende, japonés estudié varios años cuando era más chica. ¿Me puedes decir no soy celoso en japonés? Watashi wa yakimochi motenai. En realidad estoy diciendo que no tengo celos, pero... Está bien, se engancha la idea. Te va a servir mucho esa frase, me parece. Igual sí. Si me corrigen, todo bien, porque hace años que no estudio japonés. Ok, y por ejemplo... Igual, ¿dónde tenemos cara de que te va a corregir. Sí, alguno. No, pero cuando escuches el programa... Una más, tranquilo. ¿Dónde está el telo más cercano? Por la duda, porque nunca se sabe dónde vas a aparecer. Hay que ver si hay telo. ¿Vos estás preparando para tu próximo viaje hacia Asia? Yo me voy a Corea a hacer un viaje de la NASA. Igual esto es japonés. También, me voy a Asia. Como los Simpsons fueron a Japón, nosotros también. Estoy practicando siempre que voy a la China, a mi barrio, le tiro un dato de color, le meto un cel. Gracias. El diccionario japonés sale a los japonés. Sí. Contame una cosa, cuando fuiste a Corea, ¿qué cantas? Ahí cantas K-pop, ¿no? Sí. Bien, perfecto. Porque, o sea, luego de ganar acá en categoría canto, nos dijeron que vamos a representar al país, digamos. Las chicas que ganaron en baile son de Perú. Entonces ya representaron a Perú en Corea y yo a Argentina. Y, o sea, fue una final mundial de K-pop en Corea. ¡Maravilloso! Sí, ahí ya hubo más equipos, hubo 20 y picos de equipos de países de todo el mundo. O sea, más que nada habían muchos asiáticos igual, pero... ¿Corea competía también o era tipo extra? No, era extra, o sea... No sé el reglamento que habrán tenido los otros países, pero por ejemplo acá en Latinoamérica la condición era que no fueras descendiente de coreano ni fueras coreano, digamos. La gracia era atraer a la gente que no es coreana cultura. A la cultura. Hay como hacer un mundial de asado y que venga un argentino, como, y sí, papi, la voy a romper. Es una cosa, ya, aparte de esas cosas de la descendencia, no sé qué, no le hagas trampa al coreano, porque se pone todo, ¿entendés? El dragón rojo, sí, el Lin Kuei, tipo... Claro. Hace sushi en 5 minutos. Muchísima gente había. ¿Cuánta ante gente cuántas personas? Eso, ¿de cuántas personas tú no cantaste? Sé cuántas, pero cuando era, yo vi el video no lo podía creer. Yo me imaginé que era algo chico. Estadio River, digamos. ¡Qué loco, sí, boludo! Un estadio. Más o menos. Era un estadio. No, perdón, me lo dijo como, viste. No, más o menos. Era como un estadio de River. ¿Viste Roger Waters? Más o menos. Un poroto. Más o menos. Claro. ¿Qué tema cantaste? Audition de Yuna. Es una cantante que a mí me gusta mucho. Ahora no está sacando muchos temas porque tiene un problema con la discográfica, pobre, pero... Y me encanta. Aspep se lo solucionó. Ahora lo vamos a llamar. Aspep la trae también. Pero sí, canté justo el tema que con el que ella se inició dentro de Corea. ¿Mira? Y sí, es bastante viejo. Todos cantaron temas re modernos y es como que caí yo ahí y dije, nada, pero. La gente buena onda. El público era genial. O sea, yo no podía creer. Estaba ahí delante un montón de gente que no tenía la más pálida idea de quién era yo. O sea, algunos no podían ni pronunciar el país del cual provengo. Y es como. Y estaban ahí todos. Allá no hacen poco, nada, son re tranquis. Mueven la manito con la lucecita, ¿viste? No sé si vieron videos así de los recitales. Sí, yo vi el de Corea. Asia. Que tiene unos montón de cositos de colores. De como luces, claro. Ellos mueven la manito así, quizás no son. El modo coreano ese, sí. Claro, y gritan, o sea, cantan o alientan más de esa forma ellos. Y era, o sea, mirar. Yo cantaba y miraba y. Era, no sé, era cósmico, claro, no sé cómo decirlo. ¿Qué te pasa en ese momento? O sea, ¿en algún momento caes ahí mientras estás cantando? ¿Te copás y ya seguís? Sí, ¿qué pasa ahí? Perdón, no, pero es como que si vos te levantás el día de mañana, me levanto a la mañana y digo, chiche, ni un River coreano. ¡Es muy claro. fuerte! Sí, yo a veces, o sea, a mí no me gusta mucho ver mis videos ni cosas. Los veo, digamos, para estudiarlos, por decirlo. Claro, para pero, mejorar. Claro. Pero ese video lo veo y me emociona porque, o sea, fuera de mi presentación, sino el hecho es, lo miro ahí, y me acuerdo claro. porque tuve la gracia divina de poder disfrutar cada instante, que es algo que no pasa siempre porque a veces estás tan nervioso, tan preocupado por esto, por lo otro, y en realidad uno a veces hasta no controla lo que pensás, estás como cantando y dices, che, pero ¿por qué estoy pensando en nada que ver? O sea... Pero tuve la buenísima suerte de estar ahí plena, o sea, de disfrutar el momento. Me acuerdo cuando miré a tal persona al público, me acuerdo cuando miré hacia allá, cuando señalé hacia allá. Es muy lindo, muy lindo. Pregunta, Porou se fue, pero me está llegando algo del inconsciente. ¿También te pusiste pollerita tipo anime? ¿Cómo era el atuendo? ¿Había una reglamentación ahí, no? No, la ropa de eso era libre, pero... o sea, digamos que uno llevaba su concepto de vestuario, claro. digamos, ¿no? Y ellos te daban la ropa. Igual yo ponele, qué sé yo, me llevé una camperita así de cuero, mis botitas, qué sé yo, y eso me lo mantuvieron. Lo que sí me dieron fue el vestido. Claro, te cambiaron, digamos. Claro, pero es como que siempre respetando el concepto de, sí, de cada uno, porque en realidad todos estamos vestidos muy distintos. Bueno, había chicas todas con, no sé, cosas re brillantes, otro. Quizás como la canción que yo canté era como más tipo rock pop, más así, más ese estilo, quizás. Y no hacía falta ponerle tanto brillo. Claro, digamos. Era más campera de cuero, qué sé yo, ¿viste? Bueno, queremos agradecerte por haber venido. Espero que te hayas sentido cómoda. Intentamos hacerlo de la mejor manera, claramente. Y antes que nos vayamos, o sea, nos vamos con una canción que queremos pedirte que nos cantes. Acá para la gente, un pedacito para que todos tengan en su recuerdo y entiendan un poco más de lo que estamos charlando. Muchas gracias por haber venido y esto fue Aspep Rockman. 目覚めるその背中には遥か未来目指すための羽がある孤島残酷な天使の手で窓辺からやがて飛び立つ言葉知る熱いパトスで 思いでも裏切るなら大空を抱いて輝く少年よ神話になれ ¡Ah, oh! Espectacular. Realmente hay que cantar así. No, realmente la rompes. zarpado. Es una manera de subir. Bueno, entonces te agradecemos muchísimo. Florencia Hitomi ha pasado. Ha sido un placer, la verdad, tenerla en el programa. Me encantó. Se bancó el capela, que mucha gente no se lo podía bancar. Muy bien. Aparte, me gustó mucho el tema. Estamos emocionados acá saltando un poco. Y bueno, esto ha sido Aspeu Rock Band. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. No, por favor. La pasé muy bien. Y si me traes a las chicas de Sister Revelation. Hay que tramitar, hay que tramitar. Yo creo que esto es muy importante. Las culturas que compartan. Vos tenés que encargarte que vengan. No te vamos a encargar que estén muy bien, que se sientan cómodas. Cantantes de intercambio. Vamos a hacer un programa. Sabes, para mañana aprendo coreano, ¿no? Como loco. Hasta la próxima. Escuchando el Vozcast de Así se pasa el Voz en aspeb.com.ar. Así se pasa el Voz, la oveja negra del mundo gamer. Vamos a ponerle buena onda a esta parte de la sección. No sean pelotudos. Para mí, la querían destronar. Querían que no siguiera esta canción. El Vos me dijo, usemos la de Beta X. Mi Choto vas a usar en Beta X. Mi Beta Pito vas a usar. Ahora la canción de Indiana no se mueve. Es irreemplazable, carajo. Para los que no saben por qué cantamos la canción de Indiana Jones, tenemos una especie de ritual en el Vozcast, que cuando el programa estamos nosotros pensando, no, empezamos a cantar la canción y como que todo se arregla y sale un programón. Entonces, y los que no sabían, Sean Connery hace el mismo personaje en la Liga Extraordinaria de que en, en todas las películas, básicamente. Es Nathan Drake. Sí, claro. Sí. Bueno, hoy tenemos una nueva sección. En realidad no es una nueva sección. Lo que pasa es que Chascu llamó 5 minutos antes y dijo: no voy. Tengo que estar con mis hijos. Y nosotros dijimos: yo le llamé a ellos y le dije: inventate algo que sale de la NASA. No, mentira. Tenemos. No, es que hace mucho teníamos ganas de hablar de los 90. Siempre tiramos chistes de el parripollo, las canchas de pádel. Sí, pero la verdad es que queríamos comentar esas cosas que a nosotros nos marcaron, ¿no? Y cuando sos pibe, ¿qué te marca? Los jueguitos y la tele. Porque es y, así. Y la primera vez que tenés una gana. Sos pibe. Yo a los 10 me quería tirar al liso. Bastante precoz. Yo a los 10 estaba pensando en Show. Ah, es un chiste, nada, yo también. Paremos. Pero bueno. Sí, pero veía a Sailor Moon bastante contento igual. Con Sailor Mars. Sailor Mars lo veía contento. Sí, está bien. Todos tuvimos nuestro. Univisión. ¿Volvió Univision? No, digo. Uno. Cuando tenías esa edad estaba el canal de Univision. Hubo Univision, no sé. Yo ya no llegué a la parte de esa. Está bien que parece pendejo, está sin tacto, pero gran canal, la serie Rosa se llamaba. ¿Traje? No, aparte de Eurovisión explotada después de las 12 de la noche. Pues eso, eso. Ah, son los viejitos que tengo. No entendemos nada. En no la Segunda Guerra Mundial. Old Palm. Era el momento que no usaba servilletas Vintage de papel. Palm. Entonces, pero bueno, como queríamos traer retro Shank, llamamos a nuestra Shank, que es afro. Oh. Muy bien, muy bien. No, trajimos a Afro, que sabe un montón de estas cosas, y le dijimos: Afro, tráete lo que vos sabés. Laburame. Tal cual, más o menos. Bueno, hoy como vamos a... Tuvimos una discusión con Mero, pero bueno, vamos a hablar de lo que serían los Nicktoons y la programación de Nickelodeon, en general. Para poder comenzar aclaremos, con esto. Aclaremos. ¿Cuál era la discusión que teníamos con Mariano con Mariano Rentón? ¿Por qué? Porque el Nickelodeon llegó acá en el 97, y sí, quizás un par de series salieron en 2001, 2002 acá, pero son los 90, están ahí. Sí, son dibujitos de los 90 porque son, en realidad los vimos infancia, por otro canal. Mariano, claro, ¿por qué te rompe las pelotas? Porque todas las series que veíamos acá, que eran de Nicktoons, que podemos decir que son de Nicktoons, porque claro, era una productora de dibujos animados, se veían por otros canales. Nickelodeon ni existía, sí, y los dibujos igual los veíamos. Pero después cuando salió Nickelodeon las pusieron ahí, así que es lo mismo, ya fue. Bueno, así que, vamos, bueno, entonces. Si no lo viste en Nickelodeon y lo reconoces, después pasá por Asper Gamers, no, y decís, tenía razón Rentón, tenía razón Afro. Y el bot, manda Afro al 13013 o manda Rents al 13013. Baila Rents al 13013. No sé si va a tener mucho éxito eso. Y el no, que se queda va a bailar con Noelia después, con la nanita. Yo igual, te digo la verdad, con Noelia. Eran ambas enanas igual, pero. No con Chavi Checker. ¡Un saludo a Chavi Chase! Sí, es como... ¡Qué maldad! Es la hija de la caja vengadora, cuadrada. La copa Sindor. Auspicia, yerba mate Rosamonte. Se me hizo recordar. Está llorando. No, va, te lo recordé. Afro, toma la costa, por bueno, favor. Bueno, ¿qué? Para los más viejos está oficiado por Planeta Yerba. Sí. Vamos. Bueno, porque que todos son dos viejazos, no entiendo nada. Sí. Planeta Yerba. Sí, el único planeta, el primer planeta Hollywood. Pizza Argentina. Planet. No sí, entiendo sí, nada. Están discutiendo tipo, no, el mejor era Martín Caradagian. Bueno, ¿por qué quería empezar? ¿Por qué queríamos arrancar esta sección con Nickelodeon en especial? Porque bueno, Nickelodeon. Con los Nicktoons. Porque Nickelodeon fue el primer canal en Estados Unidos en producir sus propios dibujitos. Hasta ese entonces estaban producidos por estudios terceros y los pasaban. Hanna-Barbera, dibujos canadienses. No, Nickelodeon transmitía dibujitos de otras productoras. Y decidió empezar a usar. Claro. Sus productos. Fue el primer canal que empezó de dibujitos que creaba sus propias series. Así nacieron los Nicktoons en los 90. Las primeras tres series que sacaron, que son series flojitas quizás, no sé si la recordarán, son Doug, Rugrats y Ren y Stimpy. Pará porque tenemos poco tiempo y dijo dos zarpadas cosas. ¿Qué pasa? Marce me está diciendo, te voy a cagar a trompadas. Nuestro Pepe Grillo el programa. ¿Por qué, Marce? Nah, es un chiste. Dijo irónicamente flojitas. No. Sí, por eso. O sea, arrancaron muy bien. Estas tres son muy fuertes. Es más, puede quedar cosas afuera porque hay que hablar. Van a quedar cosas afuera. Vamos a centrarnos en las grosas. Bueno, ¿quieren decir algo de Doug? No sé, porque esto es una serie. Yo quiero decir que busquen en YouTube el live action de Doug. Después de que vuelve a la facultad. Vuelve a la facultad a su pueblo natal. Y hay un live action también de Doug, que véanlo. O sea, Doug tiene muchas cosas, ¿no? Patty Mayonis. El perrito, el otro chabón que no, era Tito, que era azul. Para mí lo mejor era cuando empezaba el Chica Patada. Los temazos de los idos, boludo. La papa universal. Increíble. Sí. El hombre codorniz. Fue un dibujito que yo pude disfrutar en el Magic, pero que tampoco estuvo tanto en Magic. Y sí, como yo no tenía después, yo nunca tuve multicanal, que tenía Nickelodeon. Parece que estuvo más en The Big Channel, Puede ser, es verdad. Pero Magic creo que lo dieron igual. Sí, claro. Pero la realidad es que yo no. O sea, no lo pude disfrutar tanto porque me lo sacaron de esos dos canales de Big y de Magic. Y yo no tenía Nickelodeon y la verdad la pasé medio triste porque me sacaron a Doug. Me acuerdo que había un capitulón que él era tipo superhéroe o algo así. El hombre codorniz en muchos capítulos. En muchos capítulos, bueno. Entonces era su superhéroe. El mejor capítulo del hombre codorniz es cuando se asocia con Tito y hacen un cómic juntos. Sí. Ese creo. Es el mejor capítulo de Doug, claramente. Pero como los mejores capítulos Tito, de muchas series. Tito Acero o algo así. Claro. Tito. Silver. Es como una parodia de Silver Surfer, pero con Tito. Pero digo, como los mejores capítulos de muchas series, ese capítulo que he visto una sola vez. Obvio. Sí, pero el capítulo de los Animaniacs que parodian a los Power Rangers. Lo vi una sola vez. Obvio, che, como el capítulo del chavo de qué bonita vecina, la ves tipo una sola vez. Claro, exactamente. Obvio. Bueno, Rugrats, por ejemplo, también es una gran serie de aventuras en pañales, que tiene la particularidad de que cuando se ve la película 98, no sé qué año fue, fue la primera película animada de la historia que recaudó, llegó a recaudar lo que recaudó una película de Disney. O sea, nunca una película animada que no fuera Disney había recaudado tanto. Igual Rugrats lo más. Sí. Después cuando salieron los crecidos. Ahora voy a decir que es lo, ahora después voy a decir que es lo bueno de Rugrats crecido. Bueno, ahora, pero Rugrats es una serie que trataba de todos unos bebés que hablaban, sí, tipo se escuchabas y hacían misiones, como muy divertida, muy buena. Pues Ren y Stimpy era la serie lisérgica por excelencia. Ren y Stimpy. Sí. Ren y Stimpy eran de esas cosas que no deberías ver de chiquito. No, definitivamente. Definitivamente. Porque tenía esos sonidos traumantes, esos close-up extremos. Hoy lo ves y decís, ¿cómo veía esto cuando era chico? ¿Qué entendía cuando era chico eso? ¿Qué me pasaba por la cabeza? O sea, gran juego de Sega. Sí. Gran juego de Sega. No, Family también estaba uno muy bueno. ¿Había también? Sí, el de NES. Sí. No lo jugué. Me lo perdí el de NES. Que tenía la clásica que tenías que ir subiendo por el pelo de la Stimpy. Y eso que yo no tenía Sega, pero lo jugaba lo de un amigo increíble. El de Sega era genial para jugar. A dos y sopapearlo todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí, no podías avanzar por eso. Pero realmente, a ver. ¡El hombre de tostadas en polvo! ¿De qué trataba Ren y Stimpy? Eran gays. Era un perro, un chihuahua y un gato gay. Que vivían juntos. Dormían juntos en la misma cama. Pero lo querían prohibir porque ¿en serio? Porque la asociación de padres decía que eran una pareja homosexual. Porque incluso jodían muchas veces con eso, si vos ves capítulos en Steam. Me está pasando una cosa. Tenían peleas de pareja. Que me rompe la niñez, viste, cuando te dicen tipo, los pitufos son los siete pecados capitales. Sí, claro, es como que pará. Está derribando mitos. Bugs Bunny fue el primer conejo travesti. Y Elmer le contrataba los servicios, la cazaba por eso. Bueno, siguiendo, después salió en el siguiente año una serie también bastante lisérgica, que es La Vida Moderna de Rocco. Ah, no, no. Gran qué serie de la NASA. También, boludo, que es lo mismo que Ren y Stimpy, vos lo ves ahora y entendés cosas una, que de una gran no serie no que están transmitiendo. Trataba como de un wallaby. Un wallaby que es con un canguro chiquito, que muy bizarro. Era todo muy petizo y tiene una vaca como mejor amigo. Heffer, que le tumbaba el nido a la amiga tortuga. Sí. No. Muy, muy buena serie, realmente. Muy también lisérgica, sí, Tenía capítulos muy raros, muy locos. Después siguieron saliendo. Real Monsters, que es la de los monstruos que dieron a la escuela. Que estaban, que Monster Inc. zafanó la idea de ahí. Seguramente, porque es muy parecida. Es Disney, boludo. Sí. Pero era más, ¿sabes qué? Igual era más turbio. Sí, era turbio. Era muy bizarro, era muy genial. Y ellos eran monstruos. Feo, monstruos. Sí, qué asqueroso que era el que tenía los ojos en la mano que tiene el chivo. El culo peludo tenía. Muy desagradable. No. Muy desagradable. Insisto, ¿por qué veíamos esas cosas? ¿Ven cómo quedamos? ¿Ven porque hacemos? Decimos un programa con drogas. Igual bueno, de ahora es mucho peor todavía. No, la hora es malo. Es malo. Concuerdo. Lo otro era bueno, pero también era como. Era genial. Claro, es raro. Pudimos haber salido peores. Después, Kablam siguió. Gran programa. Estamos muy lisérgicos. También. Y después, mi favorito de los Nicktoons, que salió, Oye Arnold. Espectacular. Terrible, realmente. La relación que él tiene con Olga me parece una de las. Con Helga, Olga, la hermana. Me parece una de las mejores relaciones. No, lo mejor también eran los personajes. Eran todos excelentes. O sea. Era muy bueno. ¿Cómo se llama el negro, el que lo seguía, el que tiene el afro? Gerard. Gerard me encanta. Es un fachero. Me encanta cuando tira que va a contar historias, claro, leyendas. Sí, y toda la gente le hace. Una gran serie que tenía una de esas cosas muy divertidas que a mí me gustaban, que era que aparte del capítulo te daban una enseñanza. Sí, pero tipo, muy buenas. Medio encubierta, no es tipo, hola, soy el Capitán Planeta, no te drogues y guarda con el HIV. No, era más tipo, era más como en el programa, medio tipo de carpusa, te tiraban tipo, che, no hace bien drogarte. Sí. Bueno, después también salieron Los Castores Cascarrabias, otra gran serie. Increíble. Gran serie. Dibujito. Sí, sí. Y después tuvieron salido un par de series que quizás no eran tan grosas, como puede ser Los Thornberrys, Cat Dog, Rocket Power, que son los pibes. Cat Dog es el que es un perro y un gato que tiene el mismo cuerpo. Que tal, otro Tito que era un ratón azul. Los Titos azules eran, era raro. Bueno, Rocket Power, que eran los pibitos que hacían de todo, todos los deportes Power del mundo. Sí, malísimo. Sí. Y después, al siguiente año, salió el que es el caballo de batalla de Nickelodeon hasta el día de hoy, que es Bob Esponja, que es. ¿Sabes que nunca me gustó Bob Esponja? Yo lo amé desde el principio, lo la sigo amando. Es muy buena. A mí me parece excelente. Sobre todo cuando aparece David Hasselhoff. Yo con Bob Esponja me río porque tiene su humor de que es de que lo pueden disfrutar los chicos y los grandes. Tiene hay capítulos. Es un Ronnie Stimpy un poquito más infantilizado. Claro. Pero no sé, a mí me encanta. Es una igual, de mis favoritas. Bob Esponja, hablando de gays, Bob Esponja también, es como es una figura gay, es como el Eternauta con los kirchneristas. Es como que Bob Esponja, no sé, se lo tomaron como banderola. Claro. ¿En serio? Sí, realmente, es como muy, sí, o sea, es un signo gay conocido. Es que es muy gay Bob Esponja. Bueno, después estuvo también un parecido más o menos, que Ginger, una serie feminista por excelencia, ay, La Colorada. No. Es típica serie que es porque por eso las minas son como son. Sí, sí, muy, muy atro. Bueno. Muy tipo... Y si mi novio tiene plata, le tiro el lago. Dale. Los Padrinos Mágicos, que acá la vimos por Fox Kids, que son también otro gran dibujito. Después, otro de mis favoritos, Invasor Sim. Muy bueno, Invasor. Me encantaba Invasor Sim. Solamente 20 capítulos creo que son porque la cancelaron de lo enferma que era, pero es increíble. Es increíble. Muy buenos dibujos, todo. Bueno, ahora entendemos todo lo de AF. Claro. Después, las últimas dos son, antes de terminar esa era, son Jimmy Neutron. Que se lo vieron todos, solamente que me gustó mucho. A mí me gustaba, pero tampoco eran cosas. Y los Rugrats. Salió justo al mismo tiempo que el Laboratorio de Dexter y era como. ¡El Laboratorio de Dexter! ¡Comen un patty! ¡Déjame echar los huevos! ¡La película de Dexter! Otro día vamos a ver. Vamos a hablar de Dexter. No me toques. ¡Vamos a hacer fumarillo! ¡No sea pelotudo! Yo creo que dentro de un par de capítulos que tengamos esta sección, hay que venir acá los que defienden Cartoon Network, los que defienden Magic Kill, los que defienden Nickelodeon, y tienen que tener un debate en vivo. Sí, porque son como partidos políticos. Es como, soy radical, soy peronista, soy de Cartoon, soy de Nickelodeon. Ante Nickelodeon. Bueno, y los Rugrats crecidos, ¿qué tenía de bueno? Porque era esa cosa que vos decías, eran todos tal cual como vos te los imaginabas de que iban a crecer. Ya, esta es una trola y era una trola. Ya, así. Sería muy bueno una serie así. Pero, ¿y cuántos años tenían estas so-called trolas? Los 13, 14 creo que tenían. ¿Cuánto tenía en esa época? Angélica. 15. A la mía. Estaba en la edad. Era como una ¡estaba en la edad! ¡Estaba en la edad de nada! ¡Estaba en la edad de tener su fiesta de 15! Por bueno. ¡Estaba en la edad de merecer! Ah, no, ¡estaba en la edad de ser debutante! Y cumplió los 16 en un capítulo. A la mía, era como una cosa. En un capítulo. Bueno, no, y... traigo una serie así de Arnold, imagínense todos de grande, tipo Gerald, el que la pone todo el día. No hace falta, están todos hechos mierda. Bueno. Ya sabemos lo que pasa. Afro, estás hecho mierda. Fuera de joder, lo digo. Pero bueno, después sacando los Nicktoons, tenía muchísimos programas muy buenos también. Que podemos ver como Sabrina, la bruja adolescente. ¿Qué? Pero eso es de que murió, pero no murió. No, hermana, Kenna Nickel. Pete y Pete, que es la serie que para mí resume los 90. No hay nada más noventoso que Pete y Pete. Pete. Es todo noventoso. Y para ahora se dice Pete and Pete. Sí. No, pero realmente es una serie de la NASA. No, pero digo, Pete y Pete. O sea, es todo noventoso, de cómo está filmado la música, todo. Y después Leyenda del Templo Perdido y Le Temes a la Oscuridad. Gran buena serie también, me gustaba. No, era un gran canal, la verdad que... Bueno, ¿no nombraste una de las banderas de Nickelodeon cuando arrancó? Que fue... Clarisa lo explica todo. Ah, sí, la tengo también la llena nombrada. Gran serie también. La verdad que quisimos hacer como un resumen de esas cosas que nos gustaban cuando tomábamos la lechita y mojábamos la Oreo. Para la próxima se viene Cartoon Network y se pudre el todo. Próximo Museo 1-1, Cartoon Network. Me parece que es un tema que todos en Aspe Gamer deberíamos debatir porque se han armado buenas charlas con este tema. Los invitamos a participar a las piñas de eso también. Ahora vamos a ir a la pausa y cuando volvamos, una sección nueva que tenemos con el señor Nicolás Piñatar. La debacle total. El mundo gamer crece día a día y la información no descansa. Para que te puedas terminar tranquilo tu Oreo, Asper te trae lo que tenés que saber. Noticias en Así se pasa el voz. La sucesora de Xbox 360 podría no contar con una unidad de disco. Según una fuente de la web MSB, Microsoft entregó nueva información de su próxima consola a sus socios. En este informe se especifica que la misma no contaría con una unidad de lectora de discos. A pesar de no tener lectora, la consola contaría con soporte para otros medios de almacenamiento alternativos, como tarjetas SD o nuevos formatos de Microsoft. Ubisoft Toronto trabaja en un nuevo proyecto. La gente del estudio Ubisoft Toronto ha confirmado que muy pronto van a presentar su primer proyecto independiente. Así lo confirmó Jade Raymond, quien ya formó parte del equipo de Assassin's Creed y de I Am Alive. En estos momentos, el estudio está colaborando con Ubisoft Montreal en el desarrollo del nuevo Splinter Cell, título que según Raymond tiene la mayor prioridad. Rumor: Dark Knight Rises y Battlefield Evolved revelados. GTA V en primavera. En los últimos días surgió el rumor de que Warner Bros. Lanzaría una adaptación a videojuego de The Dark Knight Rises, la siguiente película de Batman. Por otro lado, tenemos Electronic Arts, que estaría desarrollando Battlefield Evolved, una nueva entrega de la saga. Por último, parece que Grand Theft Auto V saldría a la venta en primavera, aunque Rockstar todavía no ha confirmado su fecha de lanzamiento. Quantic Dreams, lista para ser adquirida por Sony. El estudio encargado de Heavy Rain estaría abierto a una posible adquisición por parte de Sony. David Cage, presidente de este estudio, afirmó que son exclusivos de PlayStation, pero que su motivación no es el dinero. También afirmó que todavía hay jugo para sacarle la consola de Sony, tal como demostraron con su última demo técnica, titulada Cara. Qué música tenebrosa. No, la música de Sokolinski te vamos a poner acá. Me está cargando. Por eso. Que... es tenebrosa. Sokolinski. Es un poco perversa. Sokolinski, pebete a la mañana, pebete a la noche. Pero bueno. Bueno, hoy tenemos. No sí. Sabes cómo arrancar, ¿no? No, sí, lo tenía pensado todo. Mi vecinita tiene 14 flamantes, sí. Nuestra habitual sección. ¿14 flamantes sí. Qué? O en este caso le llamamos también la salud de nuestras nenas. Ajá. Sección en la que tenemos al doctor Poruchito. Así es. Que, bueno, algunas personas allegadas a Aspe, pues hicimos una encuesta, nos han un mandado... Un focus group en realidad. Nos han mandado algunos problemas. Un gangbang de ideas. Sí, y sabiendo la gran capacidad para solucionar problemas que vos tenés y tus sí. habilidades demostradas en este programa, la gente de la producción ha traído varios mensajes que te queremos dar de problemas que tienen las personas que me parece que vos podés resolver. A ver. Esperemos estar a la altura y solucionarle los problemas. Doctor, quiero a la que gente. Bueno, nos dé su opinión profesional, por un lado, que tenga integridad, pero que también le llegue al fondo del corazón del oyente, ¿no? Así que, bueno, como Bukai, tenés una responsabilidad. ¿Hay un PG-rating para esta sección? Sí, yo diría que si tenés PG-13. Sí. Como la chica de calle 13, la PG-13. Llama así. Sí, yo le digo un PG-rating. No, la llaman así. Me parece que es la hermana. Es la hermana. Va, La media hermana del otro, ponele. ¿Te das? Sí, va mucho. Sí, boludo, la verdad que. Bueno, entonces. Peggy 13. Bien. Adelante. Igual le doy un cacho de carne. Bueno. El primero, ya. El primer mensaje que tenemos que sí. nos llega acá a la base de datos. Lulú de la tabla. Es de Armando Estabela. Armando Estabela. Sí. De Villa La Rana. Sí, sí. Con sí. 33 años de edad, nos mira ponemos. Vos. Dice: hola, Estabela está consumida ya. Estabela se está por apagar ya. Dice: a menos que le mandes una pastia ahí. Sí. Y empezó. Dice: hola, doctor Poroucho. Sí. Mi problema es muy grave y debe ser solucionado a la brevedad. Por eso recurre usted una eminencia en consejos. Como estará al tanto, hay un rumor urbano muy fuerte, una leyenda que hace lugar a los hombres que tienen las manos grandes. Sí. Al parecer, si un hombre tiene las manos grandes, su amiguito es un grandulón. Este no es mi caso, y eso es lo que me da tantos dolores de cabeza en la actualidad. Muy bien, escribe el chico este. Mido 1,88 y tengo manos de minero chileno. Mi problema radica en que mi mayonesa viene en envase small. Eso crea una confusión y lo veo en las caras de las mujeres cuando están conmigo. Toda la noche están pensando en cómo la tengo por mis manos fornidas, pero una vez que estamos en la situación ponen cara de decepcionadas. ¿Va siguiendo, doctor, por ahora? Sí, sí. Con mucha atención, ¿no? Comprendo, ha llegado infinidad de casos al instituto. Sí. ¿Qué puedo hacer, doctor? Por favor, es una situación de vida o muerte. Y la verdad, yo optaría por lo que sería como una especie de... no sé cómo se llama el nombre en inglés, pero es tipo como una especie de... No me sale la palabra. Hay un corte. Explíquelo. Explíquelo. Es tipo como cuando. No, viste como cuando decís, me drogo mucho y te la sacan de golpe. Tipo, hay que cortar de raíz el problema. Y me parece que hay que dejar de usar el sachet de mayonesa y yo me iría ahí por Alberdi donde está empedrado. Y empezaría. Porque sabe que sí. Sabe que sí tiene razón el doctor Poruchito. Porque el hombre. Ahí viene Marcelo. El hombre. A Marcelo, nuestro Pepe Grillo, que viene a participar de la sección. No se puede perder esto. Pero entro acá aplaudiendo al doctor porque realmente. Yo creo que tengo que compartir. Tengo muchos problemas. Uno de los primeros pacientes, Marcelo, que en que vivo, tome paciente asiento. En vivo. Acá tenés, por favor. Yo. No. O sea, no yo ¿Qué le decimos a Armando? Yo entendí lo que dijo el doctor. Vos tenés que decirle, explotaría otra. Armando, ¿qué tiene que hacer Armando? Decir, Armando, vos tenés que, porque nos está escuchando con un problema serio. Por ejemplo, si vos sos jugador de fútbol y tenés un problema de definición al arco, descarga por otro lado y que otro haga el gol. En traducción es. Pedite por colector. Claro, pedite uno con manija y que te raje la tierra. El no dotado tiene una ventaja, el no dotado. Sí. Porque le permiten más ir por ese camino que quizás es empedrado, que quizás es prohibido para otros que sí están dotados. En cambio, el no dotado puede ir por ahí. Creo que eso es lo que intenta decir el doctor Pineda Dar. Es eso, porque yo estoy muy confundido, doctor, discúlpeme. Es un poco de eso. Y si ves que no, que Dios no te dotó con un gran miembro, hacete volar el ojete. Bueno, me parece que... Terminaste el programa. También tenés opciones. Me parece que el primer paciente... Me parece que entendió más. Vamos a ver la semana que viene que vuelva con, a ver cómo le fue. O si no, fantásticamente que de acá en más vaya con las manos en los bolsillos. Para la gente no se dé cuenta que tiene manos grandes. Bueno, Armando, ya sabes lo que tenés que hacer. De cualquier pregunta... Le pueden escribir al doctor Poruchito. Sí, a @telapongo.com.ar. Bueno, vamos al segundo paciente del día de la fecha. César Banana López, sí. De Capital Federal, sí, de 28 años. Apodos y apellidos fálicos. No sé. Doctor Poro. Estabela. Estoy de novio hace 4 años. Sí. Estoy muy bien, no tengo nada de qué quejarme. Tengo un buen trabajo, una novia que me quiere, tengo salud, pero no soy feliz. Mi novia no me cabecea la campanita. Sí. Dice que es algo que no le gusta, que no sale de ella hacerlo. Mis amigos comparten ronda de cuentos de petes cuando nos juntamos el domingo a jugar a la pelota y yo invento historias para no quedar mal. Un par de veces probamos por pedido mío en alguno de mis cumpleaños, tal vez, pero nada, lo hace un poco tímida como un heladito y dice que no quiere más, que no se puede concentrar. Una vez, mientras estaba dormida, le puse unos cocazos a ver si agarraba, pero solo roncaba y así no me divierte. Todo el tiempo veo... Perdón, ¿pasa algo? Porque... No. Todo el tiempo veo... Se anticipó casi al tratamiento. Iba por ahí. Todo el tiempo veo solo esa parte de los videos porno. Cada vez que estoy en mi casa pruebo a ver si llego. Soy muy flaquito, claro. Hago todo lo que puedo, doctor. Por Dios, necesito ayuda. No quiero dejar a mi novia. La amo con el alma, pero así no puedo seguir. ¿Puede ayudarme? Creo que igual casi que encontró la solución con eso de durmiendo. Yo diría que entre a su página favorita y busque el tag sleeping, que se llama. Compre una cámara como la del amigo Renton, con un gran... ¿Cómo se llama? Un gran angular. Cuando se duerme ella, si quiere le puede poner una pastiloca, que si quiere le receto. ¿Cuál es la pastiloca que tiene que tomar acá? ¿Usted receta, César? Doctor. Claro. Es una combinación de 8 drogas distintas. Es un cóctel. Cuando se duerme y no parece despertar, le taparía la nariz. Cuando abre la boca como un pescado para respirar, le introdujería el miembro y sacaría foto y diría, viste, mira, peteás dormida. ¡Un aplauso al doctor Poruchito! Bueno. ¿Tenemos uno más? Tenemos dos más. Tenemos varios más. A la mierda. Perdón. Santiago Golden Shower. ¿Qué? ¿De la cole? ¿Cómo mira? Goldstein. De Berazategui, de 38 años. Siempre me pregunté, hablando de esto, la gente que está circuncisa. Circuncidada. También. ¿Orina como si fuese un aspersor de jardín? No. ¿Por ¿no? qué? Orina bien. Parece como un... No, yo tengo el remache y estoy bien. Dale. Yo half. Doctor Poruchito. Sí. Sé que usted va a poder ayudarme. Mi problema se remonta a cuando era chiquito. Tenía 6 años. Ahí mis compañeros me pusieron del sobrenombre Pito Duro. Sí. Nunca pude sacarme esa fama eréctil de mi espalda. A los 14 iba al palo todos los días. Y la gente que me miraba con cara rara, pero al ser adolescente, todos decían que era algo normal. Hoy tengo 38. Mis amigos para mi cumpleaños me regalan bolsas de hielo como chiste. Me dicen Mástil, Juan el Venoso, Ongi, Duracell. También afecta mi relación cotidiana con las mujeres. El otro día estábamos tomando un helado con una chica que había conocido en Facebook y me pegó un cachetazo y me dijo, ¿estás carpeando con el helado? ¿Qué te pasa, flaco? Doctor, nunca pude abrazar a mi vieja. Por favor. Necesito eso. Eso sí que es un problema. A mí, muy grave. Creo que gran parte de mis consejos se resumen a aceptar el problema. Y ya que salió la PSP Vita, podría con la mano izquierda un analógico, con la derecha otro, y con el pito duro usar el touch panel ese de atrás. El trackpad. Con el trackpad. Usaría el pito para la vida cotidiana. Me colgaría el toallón para que se seque. El primer paso para superar un problema es aceptarlo. Claro. ¿No? Y pero después no le puedes decir algo para que se le baje, porque está pasando. Quiere abrazar a la mamá, doctor. No. Ya que estamos, que pruebe con los tag pornos más desagradables como Granny, Amputee. Sí, Amputee. Vivi. Chernobyl. Chernobyl, por ejemplo. Bueno, eso es un tag, de verdad. Vamos no. al último. Midget es un tag. Midget. Sí, es un tag que te la baja. Vamos a llorando. El boss está llorando, no puede más. Vamos al último paciente del día de la fecha. Tomás La Lechi. Sí. Los nombres realmente son para enmarcar, ¿no? Son apropiados para la hermosos. De Martín García, 29 sí. años tiene, doctor. Dice: hola, Doc. Quiero decirle que me encanta lo que hace y agradezco que se tome el trabajo de ayudar a la gente con su saber. Le cuento que tengo un problema que... No, le cuento que el problema que vengo a relatarle viene de hace unos 2 años en una despedida de soltero. Para joder al que se iba a casar, compré una caja con 5 consoladores. Uno quedó en mi casa después de tremenda parranda. Al principio solo estaba ahí en el cajón, de vez en cuando lo sacaba y lo movía un poco para ver qué onda. Pero una noche estaba tomando absenta, lo miré del escritorio y desde ese día hasta hoy me hice adicto a la carne plástica por popa. Nunca tuve dudas de mi sexualidad, aunque tengo un amigo que siempre voy al migitorio y le meto un chequeo. Desde ese día mi vida cambió, ya probé todos los modelos y tamaños. Guardo en mi armario 6 juegos de pila recargables y mi problema es que el sexo normal, común y corriente ya no me causa nada. Solo quiero estar con mi amiguito. ¿Qué puedo hacer, doctor? ¿Me quedo así? Muchas mujeres con las que salgo les resulta extraño que tenga tantos debajo de mi cama y terminan descubriendo mi adicción y me dejan. Por favor, doctor, necesito su ayuda. Que lo que le tengo que contar es que es casi normal su caso, que así nació el primer control de movimiento. De hecho, Reggie tiene un gran surtido. Oye, chicos. Tiene un gran surtido y el Ponja que no le andaba el Zelda también. Y que nada, que siga para adelante o para atrás en este caso. Pero está bien, básicamente. Pues. Está bien, básicamente, que se fije que no se va. ¿Tildaría de homosexual? Y dicen que una falange no es penal, pero acá es como, tipo... Acá penal es... Acá, le penal, quebró, goleada, sí. Ida y vuelta, revancha. Le quebró la rodilla y mandó la pelota dentro del arco. O sea, que penal y gol a la vez. A ver, una pregunta, digamos, más de índole contextual. Mujer, cinturonga, este sujeto. ¿Es homosexualidad eso? Yo creo que no. Yo creo que no. Tiene que haber un tipo de barba y pelo en pecho de por medio. Para... un lati. Sí, claro, si el. Porque por ahí el punto G está por ahí, así que por ahí lo está buscando. Dicen que sí, que hay gente que muerde la almohada. Muy placenteramente. Doctor, la verdad que ha sido esclarecedor, sido revelador. Lo esperamos la próxima con ansias. Espero que le pedimos a la gente que mande sus dudas. Sí, le pedimos gente como Meroman o otros. Manden sus dudas. No, le queremos pedir a todos los de Aspe Gamers y los que participan en el foro, la gente que nos sigue por Twitter, que le manden al doctor Poruchito, que también se lo puede buscar en Twitter, en @Poruchito, que manden sus dudas. Mujeres. Vamos a tener preguntas femeninas también, que me imagino que usted está más que capacitado para... Sí, sí, ningún problema. Yo estudié 5 años, hice un posgrado y... Creo que la palabra eminencia le queda muy corta. Sí, le queda corta. Y 10 años preso, así que... Bueno, esto ha sido... Reiteramos que manden dudas. Dudas. Dudas. Sí. Dudas, tal cual. Esto ha sido La Salud de Nuestras Nenas, la sección de Nicolás Piñataro. Este ha sido el Voscas, también estamos yéndonos a nuestras amables casas. No, la verdad que estamos agotados, pero de lo lindo que ha sido. Sí, fue muy divertido. Hemos tenido a Spedrogan, bueno, ha pasado nuestra nueva amiga Hitomi, hemos presentado la PC Vita, pero La Salud de Nuestras Nenas, obviamente, sí, como esperábamos, se ha robado todo. Creo que acá nace un hit de lo que será esta temporada del Voscas. obviamente, como siempre les pedimos, comenten, critíquenos, porque eso nos ayuda a crecer. Estamos muy contentos. Estamos contentos de venir acá. Yo sí, vengo acá a grabar, a pasarla contento. Bien, realmente. Y espero que realmente, que si nos están escuchando, se divierten con el programa, la pasan bien, adelantan a las partes que más les gusta. Tengo una amiga que nos manda saludos que solamente escucha la parte de cine, quiero decirle a Exo. Nombre. El nombre no, porque la vas a buscar por Facebook. Facebook. Te conozco. Claro. Pero nada, les queremos mandar un saludo a todos los que todo el tiempo nos dan apoyo, que nos dicen que está bueno, que comentan. Es muy importante para nosotros también, porque nos gusta saber que nos escuchás del otro lado. Esto ha sido el Voscas, el segundo episodio. Esperamos para el tercero. Hasta la semana que viene. Don't you